بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله en el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus seguidores y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Esta clase es la primera de este curso, que consta de la explicación del libro. Hermanos, vénganse más cerca si las hermanas se pueden acercar. Los pilares del Islam y el Imán. El autor del libro es Muhammad ibn Jamil Zinu. Este sheikh es de origen sirio, nació en Siria, actualmente vive en la ciudad de la Meca y enseña en un instituto que se llama Dar al-Hadith al-Khairiyah, que es un instituto para la enseñanza de las ciencias islámicas, del que salen muchísimas personas, todos los años egresan muchas personas preparadas para este camino que es la difusión del Islam. El Sheikh tiene varios libros y el estilo del Sheikh en la escritura es un estilo sencillo. Y eso es lo que lo ha hecho a él muy, muy famoso en sus escritos, tanto en árabe como las traducciones a otros idiomas, porque es un libro que llega a las masas. No es un libro escrito únicamente para especialistas, sino que es un libro escrito en un idioma muy sencillo, muy fácil, muy accesible, a la vez que siempre cita los textos del Corán y de la Sunna para sustentar lo que está diciendo, y eso ha hecho que sus libros también tengan mucha aceptación y mucha recomendación de los grandes sabios del Islam. Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en la Meca, en la mezquita del Haram, y es una persona que es muy conocida por su humildad. A pesar de ser una persona de gran conocimiento y enseñar en un instituto tan renombrado como Dar al-Hadith, es una persona muy humilde. Y se nota en su vestimenta y en su forma de ser que es una persona muy humilde. Este libro que vamos a tratar se llama Los pilares del Islam y el Imán. La palabra pilares es sobre lo que se construye algo, sobre lo que se sostiene algo. Y en un hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el Islam fue construido sobre 5 pilares. El Sheikh toma el nombre de este libro de esa palabra que está mencionado en ese hadith, arcana al Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: bunia al Islam ala khamsin, se fue construido el Islam sobre 5 pilares. Y el pilar, como dijimos, es aquello que sostiene una estructura. Lo que significa esta palabra desde el aspecto técnico es que si el pilar está, la estructura está sostenida, como los edificios, es una base fuerte. Exacto, pero si el pilar deja de estar, entonces la estructura se cae. Entonces, la palabra pilares del Islam y de la fe, lo que quieren decir es que mientras existan, la persona crea y practique, crea los pilares de la fe y practique los pilares del Islam, su fe y su Islam es correcto y está sostenido. Ahí es donde yo veo que es la dificultad, porque si son los pilares que sostienen la edificación, esos pilares no es como cualquier edificio o cualquier construcción que ya se hicieron y ya quedaron rígidos para toda la vida, inclusive hasta altísimos son. No, estos pilares son diarios, estos pilares son de práctica diaria y de creencia constante. Entonces, aquella persona que cree en los 6 pilares de la fe, los cree con sinceridad y los cree con conocimiento y practica los 5 pilares del Islam, aunque en la práctica solamente durante el día haga sus 5 oraciones y en Ramadán haga las 5 oraciones más el ayuno, siendo que los otros pilares prácticos como el zakat y la peregrinación no los haga, sino que tiene la intención de hacerlo, si tiene la obligación de hacerlas, entonces su Islam existe y su imán, su fe, existe. Pero si falta algo de estos, entonces esta construcción que es el Islam y la fe tambalea En algunos casos tambalea pero se mantiene, como puede ser una construcción si le falta uno de los pilares, y en otros casos tambalea al punto de caerse, es decir, que la persona se sale de su estado de musulmán. Y eso lo vamos a ir estudiando más adelante. El Sheikh comienza el primer capítulo, que es el Tawhid, o monoteísmo islámico, y los factores que anulan la fe y el Islam. Es decir, el primer capítulo, el primer título es el Tawhid, el monoteísmo, y los factores que lo anulan, es decir, que anulan la fe y que anulan también el Islam. Primero, los pilares del Islam. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam declaró que el Islam está basado en 5 pilares. Dice el hadith en árabe: Buni al-Islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, wa iqama as-salah, wa ita'i az-zakah, wa hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila, wa sawm ramadan. Muttafaq alayh. Este es un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el Islam fue construido sobre 5 pilares. Primero, la shahada o testimonio de fe, que es la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Es decir, nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah, y Muhammad es el mensajero de Allah. Ese es el primer pilar de la religión del Islam. El testimonio de que nada ni nadie merece un acto de adoración ni de devoción, y de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es aquel que transmite el mensaje de Allah. El segundo pilar práctico del Islam es iqam as-salah, es decir, la realización de las oraciones tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, en los horarios que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, con sus condiciones previas, como el caso de la ablución, como el caso de la higiene de la ropa, como el caso de la orientación hacia la Qibla, y otras condiciones que estudiaremos cuando hablemos específicamente del Salah. El tercer pilar, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, wa ita'iz zakat, que es pagar el zakat. El zakat se podría traducir como caridad obligatoria o como contribución social obligatoria. ¿Cómo se calcula el zakat? De manera general podemos decir que es cuando alguien posee 85 gramos de oro o su equivalente en efectivo, y ha mantenido ese dinero, esa riqueza, durante un año sin que se vea mermada. Cuando ha pasado un año, debe extraer el 2,5% de ese dinero y darlo a una persona específica. Es decir, ya vamos a estudiar también en una ley en el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal menciona 8 tipos de personas que son que merecen recibir el zakat. No cualquier persona se le puede dar el zakat. La persona que recibe el zakat tiene que tener también características especiales. El cuarto pilar del Islam es el hajj, o la peregrinación, que es ir a la casa de Allah, la mezquita de Allah en la Meca. Aquella persona que tenga los medios para ir, y los medios son 2: los medios económicos, es decir, todo lo que cuesta el viaje, la estadía allá, y toda la gente que uno necesita y es obligación que mantenga, es decir, que tenga todos los gastos para dejar las necesidades básicas de esas personas pagas en el momento que uno va. Y la segunda, el segundo medio que tiene que tener para que sea la peregrinación obligatoria para esta persona, es la capacidad física. Es decir, una persona que es muy anciana, o una persona que tiene una enfermedad que le imposibilita, por ejemplo, viajar en avión o hacer largas caminatas, no tiene la obligación de hacer la peregrinación. Es decir, si tiene salud y juventud, y si tiene el dinero suficiente, entonces debe hacer la peregrinación. El quinto de los pilares del Islam es Sawmu Ramadán, es decir, el ayuno del mes de Ramadán, que el ayuno, como hemos visto en clases anteriores, es abstenerse de comida, bebida, relaciones sexuales y todo aquello que anula el ayuno, con la intención de complacer a Allah desde antes del amanecer hasta después de la caída del sol. Esa es la definición de ayuno y es obligatoria solamente durante el mes de Ramadán. Después de que termine el hadiz, el autor del libro dice muttafaq alayh, que significa consensuado, es un hadiz consensuado. El significado técnico de esta palabra es cuando los dos autores de los libros más auténticos de la recopilación de la Sunna, que son Bukhari y Muslim, cuando ellos narran en sus respectivos libros el mismo hadiz narrado por el mismo compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le da a ese hadiz una autenticidad muy grande y se llama de esa manera consensuado o muttafaq alayh, es decir, que este hadiz es tan auténtico que se encuentran las dos colecciones más auténticas de hadices narrados por la misma cadena de narración o más específicamente por el mismo sahaba. Es decir, que es un hadiz con un alto nivel de autenticidad. Este es el primer apartado, que se llama los pilares del Islam. El segundo apartado es los pilares del imán. Y el imán, como dijimos, es la fe. Dice el autor: los musulmanes creemos, dos puntos, primero, en Allah. Creer en Allah significa creer primero en su existencia. Segundo, su unicidad. Tercero, sus atributos. Cuarto, que solamente Él merece ser adorado y suplicado. Y quinto, su derecho único a legislar. Eso es lo que menciona el Sheikh respecto a lo que significa el imán billah, la creencia en Allah. Significa creer en todos estos conceptos. Es decir, primero, que Allah azza wa jalla existe. Y los únicos que niegan la existencia de Allah son los ateos. O sea, aquellos que no creen que exista un ser o una fuerza superior que rija el universo. Pero esta creencia no alcanza para creer en Allah o para ser monoteísta. El hecho de que una persona diga yo creo que existe un Dios no es suficiente para que uno diga esa persona es creyente en Dios, entiéndase la palabra creencia desde el punto de vista técnico islámico, y tampoco es suficiente para decir esa persona es monoteísta. Para que una persona realmente crea en Dios y sea monoteísta, tiene que cumplir con todos estos requisitos que se mencionan aquí. Primero, creer en su existencia. Segundo, creer en su unicidad, es decir, es que Él es uno y único, que no tiene similares y no hay nadie que se le asemeje. Eso es la unicidad y que Allah es único. Segundo, sus atributos. Es decir, que Allah azza wa jal tiene nombres y atributos que le son únicos de Él. Y que atribuirlos a un ser creado es caer en un acto de idolatría. Estos nombres en su absoluto, como vimos en el hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Allah tiene 99 nombres. Quien los memorice entrará al paraíso. Estos 99 nombres son propios absolutos de Allah Azza wa Jal. No se le puede poner a una persona, o una persona no se puede nombrar a sí mismo con estos nombres que son propios de Allah. Así como los atributos que son únicos de la divinidad, también la persona no puede llamarse o designar a otra persona o describir a esa persona a través de sus atributos. Por ejemplo, el creador, el sustentador. Son atributos que son únicos de Allah Azza wa Jal. Y atribuírselos a otro que Allah representa un acto de idolatría. Esta es la tercera condición. La cuarta, de que justamente porque Él es la única existencia eterna, porque Él es el uno y único, y porque Él tiene nombres y atributos que le son únicos de Él, es que Él merece, y solamente Él, ser adorado, y que todos los actos de adoración y de devoción y de súplicas y de ruegos y de prometas le sean dedicados únicamente a Él. Es decir, este cuarto punto es el característico dentro de lo que es el monoteísmo islámico, es decir, que todos los actos de adoración y de devoción se deben solamente a Allah. Y el último, que el derecho a legislar en lo que es moral y lo que es divino lo tiene únicamente Allah Azza wa Jalla. Es decir, que todo lo que sean reglas permanentes de la divinidad o derechos de la divinidad, el único que tiene derecho a legislar sobre esto es Allah Azza wa Jal. Segundo, los musulmanes creemos en los ángeles. Y los ángeles son seres específicos creados por Allah Azza wa Jal de la luz. Los ángeles, como vamos a ver más adelante, tienen misiones específicas y cumplen órdenes de Allah. Tercero, creer en los libros revelados de Allah. Allah Azza wa Jal reveló a distintos profetas libros, mensajes. Algunos de estos mensajes eran escritos y otros eran solamente de transmisión oral. Creer en todos esos libros desde un panorama general es obligación para los musulmanes. Todos aquellos libros que Allah Azza wa Jal reveló, nosotros tenemos la obligación de creer en ellos. Y aquellos que son mencionados específicamente en el Corán, tenemos que creer en ellos de manera específica. Es decir, cuando Allah Azza wa Jal dice que le reveló a Moisés la Torá, entonces tenemos que creer que la Torá fue revelada a Moisés y creemos en ella de manera específica. De todas maneras, como dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, este libro que fue revelado a Moisés fue cambiado y tergiversado, le fueron agregadas cosas y sustraídas cosas por los rabinos. Pero nosotros creemos que Allah le reveló a Moisés un libro que se llama la Torá. Y que la Torá actual tiene palabras y enseñanzas de esa revelación original y tiene otras cosas que son agregadas y otras cosas que le faltan. De la misma manera, el Evangelio que Allah le reveló al profeta Jesús, nosotros creemos que existe un libro que se llama el Evangelio y que fue revelado a Jesús. También están mencionados en el Corán los Salmos, que fueron revelados al profeta David. Y el Corán, que es el libro más completo y el último de ellos, que es el que fue revelado al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. También está mencionado en el Corán las páginas que fueron reveladas a Ibrahim, al profeta Ibrahim. Todos esos libros nosotros creemos en un aspecto específico. Si bien creemos que hay muchos otros libros que no llegaron, de los cuales no tenemos conocimiento, pero que Allah reveló a otros profetas. También, cuarto, lo que los musulmanes creemos como pilares del imán, es creer en los profetas y mensajeros que Allah Azza wa Jal envió a la humanidad. El primero de ellos fue Noé, y el último de ellos, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entre ellos los hay profetas y los hay mensajeros, que se llaman Nabí en árabe y Rasul. Los mensajeros son los que traen, o a los que le fue revelado un libro, una legislación nueva. Y los profetas son aquellos que no le fue revelado una legislación nueva ni un libro, sino que venían para fortalecer y volver a poner en práctica un mensaje anterior, como es el caso, por ejemplo, en cierto aspecto de Jesús. Jesús vino a poner en práctica, como él dijo, todo lo que había sido olvidado y dejado de lado por los judíos. Él no vino a establecer una religión nueva. De la misma manera, nosotros creemos en todos los profetas que Allah envió a todos los pueblos, y como dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, hemos enviado a cada nación o a cada pueblo un profeta que le hablaba en su idioma. Es decir, que nosotros creemos que a todos los pueblos Allah Azza wa Jal les envió profetas. Esa es parte de nuestra creencia. Pero creemos en ellos desde un punto de vista general. Y no podemos decir fulano o mengano era profeta o no lo era sin conocimiento, porque eso es parte de la revelación. Entonces creemos como profeta desde un punto de vista específico en aquellos que están mencionados en el Sagrado Corán o en la Sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces creemos que Nuh era un mensajero de Dios desde una forma específica. Creemos que Moisés, Musa, era un profeta y un mensajero de Dios, porque está mencionado en el Corán. Creemos que Saleh era un profeta, que está mencionado en el Corán. Y así sucesivamente. Todos los que estén mencionados por su nombre en el Corán y en la Sunna, creemos en ellos específicamente. Y otros no sabemos. si realmente fueron profetas y mensajeros de Dios o no, pero nosotros creemos que Allah envió a cada pueblo un profeta que hablara en su idioma. Un ejemplo de eso puede ser Buda. Nosotros no sabemos si Buda era un mensajero de Dios o no. Evidentemente el budismo nada tiene que ver con una religión de Dios, pero de la misma manera puede haber sido tergiversado como fue el cristianismo. El cristianismo nada tiene que ver con una religión revelada por Dios, sobre todo desde el punto de vista dogmático o teológico, nada tiene que ver con el monoteísmo. Pero de la misma manera que nosotros sabemos que fue cambiada y tergiversada la religión de Jesús, también puede haber sido la de Buda. Pero ¿podemos afirmar que Buda era un mensajero de Dios? No podemos, porque no está mencionado ni en el Corán ni en la Sunna. Decimos, Allah sabe más si era o no lo era. Nosotros no lo podemos afirmar y tampoco lo podemos negar, porque no tenemos conocimiento de ello. El quinto de los pilares de la fe es la creencia en el último día. Y el último día encierra el día de la resurrección, en el que se va a juzgar a las personas, y la compensación que va a venir después del día de la resurrección. Es decir, el día de la resurrección es cuando comienza la vida del más allá. Las personas mueren, cuando viene el último día, es decir, se acaba esta vida terrenal, Allah Azza wa Jal revive a todas las personas, desde la primera hasta la última, y son juzgadas acorde a sus creencias y sus acciones. En base a este juicio, Allah Azza wa Jal le va a dar a cada persona un destino. Si fue exitoso en su creencia y sus acciones, el paraíso, por la misericordia de Allah. Y si falló en sus creencias y en sus acciones, entonces el infierno. Todas las personas tienen alguno de estos dos destinos, si no hay un tercero. Hay una parte del infierno que corresponde a aquellos musulmanes monoteístas que cometieron pecados o muchos pecados durante su vida, y Allah Azza wa Jalla los castiga durante una época para purificarlos de sus pecados, para que paguen por sus pecados. Luego los extrae del infierno y son ingresados al paraíso. Esa parte del infierno desaparece cuando el último de los monoteístas es extraído del infierno e ingresado al paraíso. Pero a partir de ese momento quedan dos destinos definitivos: el paraíso eternamente para los que consigan el éxito, y el infierno eternamente para aquellos que hayan fracasado en esta vida. La creencia en esto es parte, como dijimos, de los pilares del Islam. Es decir, creer en que vamos a ser resucitados y ser juzgados por nuestras acciones, y que existen, después de eso, dos destinos posibles: o el paraíso o el infierno. Y el sexto de los pilares de la fe es la creencia en el Qadr, o el Qadá o el Qadr, que es el decreto divino y la predestinación. Y esto se refiere a todo lo que ocurre, agradable o desagradable. Todo esto sucede por el designio de Allah. Lo cual nosotros no conocemos. Y esto no significa descreer en el libre albedrío que tiene el ser humano. Allah Azza wa Jal nos dotó a cada uno de nosotros de la libre elección. Sin embargo, la predestinación o el designio divino, que significa el conocimiento completo de Allah, sea cual sea la elección que nosotros tomemos, ese es el designio de Allah. Porque a nosotros nos gobierna el tiempo como seres creados, un antes, un durante y un después. Pero Allah Azza wa Jal, que es el creador de todas las cosas, e incluso el creador del tiempo y el transcurso del tiempo, Él es el conocedor de todas las cosas. Él es el Alim, el que todo lo conoce. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer que le agregue a Él conocimiento, que le dé a Él conocimiento de algo que Él no tenía. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, pero por voluntad propia, por elección propia, Allah Azza wa Jal ya lo sabía. Ese es el Qadá o el Qadr. Que todo aquello que está por encima también de nuestras decisiones, es decir, aquellas cosas que tienen un carácter de decisión universal, es decir, si hay un terremoto, si hay un maremoto, si los planetas chocan o no chocan, o cómo giran, todo eso que está fuera de la decisión de los seres humanos, todo eso sucede también por el designio y la predestinación de Allah. que no hay nada en el universo que pueda pasar o suceder sin que Allah Azzawajal lo sepa y lo permita. Estos son entonces los cinco pilares del Islam y los cinco pilares del Iman. Hasta aquí llega, inshallah, esta primera clase. Entonces, ahora podemos ingresar al campo de las preguntas y las respuestas, inshallah.